Entonces, encendió un nuevo fósforo. Creyó verse sentada cerca de un magnífico pesebre, mucho más rico y mucho más grande que todos los que había visto por aquellos días en el escaparate de los más ricos comercios. Mil luces ardían en los arbolillos. Los pastores y zagalas parecían moverse y sonreír a la niña.